ven cómo me pongo. Dale hasta abajo, lindo, redondo. Si te regalas, yo te meto para el fondo. Y si tú me autorizas, te lo escondo. Me dieron ganas de comerte entera. Esa burrita está jugando en primera. Con su foto ya cruzó la frontera. Esa turra es la verdadera. Si me saco que estoy un poco borracho. Pásame la lica que se siente el empacho. Me gustan las mujeres que tengan macho. Voy a metérsela como basura al tacho. Ahora la turra dice que quiere dos como yo. Su beso toda la plata conmigo se envolvió. Dice que pa' verme ficha se compró. La puse a buscar en el tutu y en la butaca se subió. Y quiero boliche y peligrosa, quiero fiesta, mujeres y otra cosa. Vino en cartón, un nuevo rosa, hasta tener la vista borrosa. Dale, tira de culo pa'l piso, sin pelea, nunca sumiso. La soltamos sin previo aviso, llego y no improviso. Nunca pedimos permiso, fumando que me da chiso. Está todo malo, está todo liso, correcto este piso. Porque soy un T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O. Hasta el suelo, que roce el piso tu pelo. Que se note gata que estás en celo. T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O. Hasta el suelo, que roce el piso tu pelo. Que se note gata que estás en celo. Estás escuchando a Paco Vázquez. Estás escuchando a